yo soy negro social, soy intelectual y chic. Y yo fui a Nueva York, conozco Broadway, París. Soy artista mundial y no digo más, chacha. Yo que un día bailé el French can can, como acabó en Broadway mi bongo, y al volver sola me han de llamar monsieur. Yo me llamo Julián Martínez Vidal y Ruiz, y se me ha estorbido que en Cuba yo fui Toti. Fui el gran gentleman de blondas allá en París, y hasta en Jaligún, yes, yes, oui, oui, yo soy monsieur, pero monsieur Julián. Yo soy monsieur, pero monsieur Julián Martínez Vidal y Ruiz.